Aplausos ahora. Arriba, arriba. Todas las manitos arriba, arriba, arriba, arriba. Todas las palmitas sonando arriba, arriba. Quiero más pensar en vos. Tampoco quería verte a ti, menos imaginarme tú. Pero no pude resistir tu mirar con desilusión. Ajá. Y hoy que estoy de frente a ti, ya quiero tu calor. A ver todos arriba. Ya apareciste tú, ya apareciste tú. Yo tenerte junto a mí, para que crezca conmigo una ilusión. Ya apareciste tú, ya apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero yo tenerte junto a mí, para que crezca conmigo una ilusión. Y la manito está arriba, arriba. Amor, no quiero más pensar en vos. Tampoco quería verte a ti, menos imaginármelo. Pero no pude resistir tu mirar con desilusión. Y hoy que estoy de frente a ti, ya quiero tu calor. Ya apareciste tú, ya apareciste tú. ¡Suscríbete!